Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Buenas noches, terminando este martes 12 de octubre, pero iniciando nuestro programa, el número 41 de Con Otros Ojos. Me acompaña la señorita Mariana Prado. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Leandro. ¿Todo y bien? El señor Alejandro Giuffrida. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Bueno, aquí estamos transitando, ya promediando, el mes número 10. Dos meses y medio para que se termine el 2010. Poco tiempo para algunas cosas, para otras quizás todavía será mucho tiempo. Y voy a arrancar el programa hablando de una noticia que me pareció bastante importante. Quizás no se le dio la trascendencia que se le debería haber dado. Y que sí se le dio cuando esta noticia, digamos, era una mala noticia para el país. Ocupó las principales planas de los diarios. Ahora, como se revirtió y pasó a ser una buena noticia para el país, ya pareciera que no interesara tanto. Pero a mí me parece que merece destacarla. Y es que China ha vuelto a comprar aceite de soja argentino. ¿Por qué es importante esta noticia? Porque, para que tengan una idea los oyentes, la Argentina es uno de los principales productores de aceite de soja y China es uno de los principales demandantes de aceite de soja en el mercado mundial. Argentina produce casi 2.600.000 toneladas de aceite de soja, y para traducir esto en números, en dinero, al estar el aceite de soja cotizando actualmente en más de mil dólares la tonelada, se ubica más o menos en $1,030 la tonelada, al tener unas 2.600.000 toneladas, lo que se recaudaría, lo que ingresaría a la Argentina por la venta de toda esta producción, sería aproximadamente unos 2.600 millones de dólares. China compra casi la mitad de lo que Argentina produce. Es decir, compra 1.200.000 toneladas de aceite de soja. Lo cual le significa a la Argentina unos 1.200 millones de dólares. Entonces, si China reabre el mercado que había sido cerrado a principios de este año, en marzo aproximadamente, cuando el gobierno de ese país dejó de autorizar a las empresas a que pudieran comprar o a que concretaran compra de aceite de soja proveniente de Argentina. Oficialmente nunca se informó el motivo, pero extraoficialmente siempre se sospechó que la actitud de China era el correlato de una decisión tomada por Argentina a principios de este año y que era un endurecimiento de las normas para permitir el ingreso de cualquier producto proveniente de China. ¿Por qué había sucedido eso? Bueno, es conocidísimo que China desde hace muchísimo tiempo viene ingresando productos en Argentina a un costo casi irrisorio para muchos sectores, imposible de competir, y eso hace que amenace a muchas industrias nacionales. Juguetes, calzados, industria textil y demás. Hay una gran cantidad de sectores que pueden verse afectados por este ingreso de productos chinos a precios realmente imposibles de competir. ¿Por qué entran de esta forma? Porque la producción china tiene un subsidio muy fuerte, una intervención del Estado muy fuerte. Recordemos que prácticamente las empresas tienen un componente estatal elevadísimo en China. Y eso hace que en aras de mantener el empleo y mantener la producción y hacer que ingrese divisas al país, los chinos subsidian fuertemente montones de producciones. Especialmente producciones estratégicas. También está el tema del acero que entra en esta discusión. Y es por eso que montones de productos durante mucho tiempo han ingresado a precios imposibles de alcanzar por la industria nacional para poder competir en el mercado interno, ante la posibilidad de una amenaza a las fuentes de trabajo argentinas, obviamente el gobierno reaccionó limitando aún más el ingreso, especialmente para evitar que suceda esto, que si entra una pieza, un producto chino, tiene que ser a un precio que permita competir lealmente en el mercado interno. No es que ningún producto chino puede estar más barato que un producto fabricado acá, sino que la distancia no puede ser tan enorme. Bueno, a raíz de esta decisión, meses más tarde, se abre este conflicto con la decisión china de no permitir que sus empresas compren aceite de soja proveniente de Argentina. Una medida que ya en ese momento para muchos era insostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque la demanda que tiene China por aceite de soja es muy grande y no hay muchos productores como para suplantar lo que se fabrica en Argentina. Obviamente, lo que sucedió en el interín fue que China empezó a comprar muchísimo poroto de soja, que es la materia prima con la que se fabrica el aceite de soja, para de esa manera tratar de independizarse, en cierta forma, de tener que comprar a Argentina aceite de soja. Comprar el poroto de soja, obviamente, significa otra cosa. Para que tengan una idea, la tonelada del grano de soja está cotizando más o menos en los $400. Por lo tanto, es mucho menos de la mitad de lo que cotiza una tonelada de aceite de soja. Es un producto industrializado, por lo tanto tiene un componente de valor agregado muy importante. Y en esta cuestión es que los chinos intentaron de alguna forma compensar esa parte de aceite de soja que no lo compraron en Argentina. Pasó el tiempo y se dieron cuenta que no les era tan fácil. Aunque compraran todos los porotos de soja que compraran para fabricar ellos mismos, tampoco la infraestructura la tienen tan preparada. Y terminaron por, en la última visita de la presidenta Cristina Fernández a China, sentarse a dialogar y a ver qué manera le encontraban para salir de este brete sin que eso significara que se mostrara, digamos, de alguna forma a China rindiéndose ante Argentina, si algunos lo quieren por ahí colocar en términos como de una guerra económica. Lo que todavía no sabemos es cuál es la contraparte de esta apertura de China, porque tampoco seamos inocentes, no creo que los chinos simplemente hayan abierto su mercado porque necesitan sí o sí, se dieron cuenta que no encuentran otro mercado que los abastezca, sino me parece que seguramente debe haber habido alguna moneda de intercambio que ya lo iremos viendo en el transcurso del tiempo. Hasta ahora desde acá nadie dice nada, pero seguramente debe haber alguna flexibilización en las normas que ya veremos cuáles son, y esperemos que, bueno, que también los chinos hayan entendido que no pueden entrar con su mercancía acá en Argentina y reventar a la industria nacional. Sí, en el medio de este conflicto varias patas hubo, ¿no? Porque estuvo el tema de la Argentina que empieza a negociar con India, que también es un mercado potencial. Consiguió muy meter importante. Una buena cantidad de toneladas. Exactamente, que demanda también mucha soja. Y en algún momento se había hablado que Brasil, que algunos países de la región podían reemplazar rápidamente a la Argentina en lo que es la producción. Sí. Y tengamos en cuenta que el crecimiento de la soja lleva 10 años en la Argentina. Claro. Entonces es muy difícil reemplazar la producción argentina en meses. Exacto. Y bueno, me parece que todos estos componentes son los que fueron sumándose, más el viaje de la presidenta a China. Y además un montón de otras cuestiones. China en varias ocasiones se ha mostrado proclive a no generar conflictos con el mundo. Habiendo podido perjudicar en su momento a Estados Unidos, no lo hizo, a la Unión Europea con las monedas, ¿no? Con la fortaleza que tiene el yuan, no lo hizo, mantuvo cierta estabilidad financiera en el mundo, que podría haberse no preocupado. Y me parece que también esto probablemente tenga que ver con una política internacional china, que tiene que ver con, bueno, mantener buenas relaciones con todos los países con los que es socio. Y en el caso puntual de la Argentina, nosotros importamos muchísima producción de ese país y le exportamos fundamentalmente lo que tiene que ver con soja, pero hay otro, muchas empresas que quieren entrar en ese mercado. Es una relación bilateral muy interesante y me parece que tiene que ver con todo un componente. Como decías vos, todavía no sabemos cuál es la contraparte que vamos a tener que dar nosotros. Si no se la conociera o si no surgiera, puede ser que tenga que ver con esto de China, de empezar a mostrarse un poco más, me parece, más en las relaciones internacionales, no tan enfrentado o tan conflictivo con otros países. Exacto. Ah, yo dije que no había habido una explicación oficial, pero sí la hubo en su momento de China en realidad, y me había olvidado, que era que la Argentina no cumplía con determinado normas. Proceso, determinadas normas en el proceso de fabricación, y más que nada apuntaba a las partes de cierto componente químico por millón de partículas. Exacto. En la fabricación del aceite de soja, que no eran compatibles con lo que son, digamos, sus regulaciones en torno al tema alimentario. Una clara barrera arancelaria, digamos, ¿no? Como lo fue la aftosa en su momento también, de alguna forma. Sí, dos detalles aislados respecto de lo que vos decías. En primer lugar, que la interrupción de la producción de China, o sea, de traer producción de China a la Argentina, se produce además en medio de una crisis donde hay un excedente de stock bastante importante por parte de muchos países que intentan exteriorizar su producción como para atenuar la crisis interna, y por eso también la Argentina decide como privilegiar un poco el mercado interno y sobre todo las fuentes de trabajo, sobre todo considerando que los productos de China pueden afectar a la industria textil, que es donde se emplea buena parte del trabajo argentino, ¿no? Exacto, sí. Y la segunda, que es un detalle nada más, pero que está bueno observarlo, que es considerable el salto del precio que hay entre el grano en sí mismo y cuando se le agrega valor, ¿no? Cuando se le produce en un producto, digo, de $400 a $1,000 hay una diferencia sustancial, ¿no? Un 120%. Exactamente. Y que pasa lo mismo con el trigo o con otros granos, que la verdad que estaría muy bueno que se empiece a industrializar un poquito más la producción agropecuaria. Bueno, es más, por ciertas, digamos, cuestiones que obedecen al clima, como fue una seca muy fuerte que está azotando a Europa del Este, por ejemplo, el girasol, para que tengas una idea, el aceite de girasol superó en precio al aceite de soja. Claro. Está $1,100 la tonelada, mientras el de soja está $1,030 la tonelada. Y eso, para tener en cuenta, hasta ahora siempre la soja fue lo más caro, y ahora el girasol está empezando, por ejemplo, a empardarle la cotización. Y en Argentina un buen pronóstico de lo que va a ser la próxima cosecha de girasol, para las cuales se esperan 1.600.000 toneladas, más o menos. Y eso es bastante, bastante bueno, y sobre todo porque acá también, a partir de esta industrialización de la soja, se ha industrializado muchísimo el tema de girasol y hay una importante producción de aceite. Lo último que te quería comentar era respecto a esto de la contraparte, ¿no? Que charlaban ustedes dos recién. Hubo una noticia que no tuvo mucha trascendencia hace uno o dos meses atrás, que cuando Argentina cede o termina la presidencia pro tempore del Mercosur, hubo un proyecto que impulsó en gran parte la Cancillería Argentina para eliminar el doble arancel. Es decir, que cuando ingresa un producto en el Mercosur, no se le cobra dos veces, o sea, ingresa por Uruguay, se le cobraría una vez, y cuando pasa a la Argentina se le cobraría una segunda vez. Bueno, este proyecto, que ya está aprobado y que falta reglamentarlo, le tocará ahora a Brasil, que tiene la presidencia pro tempore, fue en gran parte impulsado por Argentina, así que quizás allí, digo, no lo sabemos, pero quizás allí pueda encontrarse de alguna manera cierta contraparte, ¿no? Ah, que a los chinos, o sea, les agrade mucho esa situación de ingresar con sus productos por uno de los países de Mercosur y poder llegar al resto y no tener que en frontera andar volviendo a tributar. Exacto. Sí, es probable, sobre todo por el volumen que representa para los chinos. Por ahí, si es un país que solamente ingresa al Mercosur una cantidad chica de material, quizás no es tan importante lo que termina traduciéndose en dinero como para los chinos, que llegan tanto a Argentina como Brasil con una cantidad tremenda de mercaderías. Tal cual. Bueno, vamos con la apertura comercial del programa. Está en la operación técnica Jorge Aguayo y continuamos aquí hasta la medianoche en Con Otros Ojos. Auspician este programa. LAN.com, la mejor manera de empezar tu viaje. Compra tus pasajes con los precios más convenientes y de la forma más fácil. Además, podés hacer tu check-in y subir directo al avión. Elegí LAN.com. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de salud PYME. La opción accesible. ¿Sabías que iluminar una casa un día entero cuesta menos que dos velas? 9 de cada 10 domicilios de Capital y Gran Buenos Aires pagan desde 1992 menos de $1.33 por día de luz. Que hoy sea tan barata no significa que no tengas que cuidarla. No derroches energía. Ajera, Atera, Edelap, Edenor, Edesur. Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseándote suerte. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Este verano estuvimos cerca de los que pagan, con un equipo de 2.000 personas y 15 puestos móviles, para brindarle respuestas y soluciones a más de 55.000 contribuyentes. Pero también estuvimos encima de los que no pagaron, con más de 115.000 deudores notificados, casi 5.000 juicios iniciados y 260 comercios clausurados. ARBA, cerca de los que pagan y encima de los que no. Buenos Aires, la provincia. Con otros ojos, hasta la medianoche, por Radio El Mundo. Aquí estamos con otros ojos hasta la medianoche. Mariana Prado, ¿qué te has preparado para este programa? Bueno, en esta oportunidad quería hablar del tema del censo, ¿no? Estando tan cerquita ya de la fecha del censo, me parecía importante empezar a decir algunas cosas y a aclarar. Me parece que lo que se ha ¿cuánto generado lío que se armó alrededor de este censo, ¿no? Terrible. Algo, un episodio muy esperado porque se hace cada 10 años. Exacto. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo el censo? En 2001. ¿2001? Ah, porque no se hizo en fecha. Se atrasó. Tendría que haber sido en el 2000. Tendría que haber sido en el 2000 y se atrasó un año a 2001. Y ahora se volvió a encargar para hacer en 2010. Exactamente. Un episodio que tendría, digamos, que hacerse normalmente, sin como se hizo siempre. Mayores dramas, como se hizo siempre. Como incluso, y atención con esto que voy a decir, como incluso se hizo bajo dictadura militar. Exacto. En el año 80, sin que se hayan escuchado alzarse las voces de nadie llamando a la resistencia, porque mirá qué fácil hubiera sido hacer una resistencia a la dictadura militar impidiéndole acceder a datos. Exactamente. Lo que más me motivó el tema de hablar de este tema, justamente, tiene que ver con eso, ¿no? Con el llamado a resistirse a dar información. Que me parece sumamente absurdo. Como si fuera algo contra los Kirchner, cuando en realidad los Kirchner se van a ir o no, no sabemos, pero puede ser que se vayan porque está dentro de la posibilidad, digamos, hay una elección y pueden ganar o pueden perder. Y si los Kirchner se van, le habremos falseado todo a todo el país, claro. Digamos. Y no van a hacer un censo de vuelta el año que viene o el otro porque no estén más los Kirchner y el censo último no sirvió. Porque además es una dilapidación de recursos. Va a haber que esperar hasta el año 2020. Exacto. Y vamos a contar con datos que quizás no son lamentablemente la realidad porque la gente así no lo quiere o cierta porción no lo quiere. Sí, o hay cierta motivación. Estímulo, ¿no? También. Por supuesto. Sí, porque sí. Hay dos cuestiones, una que tiene que ver con no dar la información y otra que tiene que ver con dar la información mal. Claro. Cualquiera de las dos es inoportuna y no sirve porque, como decías vos, significa gastar recursos del Estado que se dedican a un censo sin el sentido de obtener la información necesaria para justamente poder aplicar diferentes políticas. Pero me parece como un paso previo a todo, a toda esta discusión que se armó y que parece bastante sin sentido, tiene que ver con que quienes cuestionan la realización del censo, me parece que se olvidaron de dos cosas. Una, que es un derecho constitucional, o sea, que forma parte de la claro. Constitución. Algunos sectores que hoy promueven el 82% móvil porque forma parte de la Constitución, son los mismos que dicen que no hay que abrir la puerta al censista o hay que mentir en las respuestas. Parece, es como una paradoja. O sea, un derecho que está en la Constitución sí se debe cumplir y el otro no. Claro. O cumplimos todos o no cumplimos ninguno. Entonces, me parece que la primera cosa que se olvidan cuando cuestionan la realización de un censo tiene que ver con esto, con que forma parte de la Constitución. Si forma parte de la Constitución, tenemos que hacerlo. Y segundo, que en forma paralela, que lo hace Argentina, lo están haciendo 70 países. Uh-huh. Entonces, la información va mucho más allá de la Argentina en sí misma. Tiene que ver con la información de un montón de países. Son datos habitacionales, son datos de población, son datos de educación. Yo participé, he hecho censos, he ido a censar en 2001. Uh-huh. Sí. Y la verdad que primero es una experiencia muy buena para el censista, poder ingresar en las casas y poder charlar con la gente y demás. Y lo bueno que tenía el censo 2001, que supongo que como este está basado en aquel, lo debe preservar, tiene que ver también con cuestiones que tenían que ver con la observación del censista. Había cosas que uno podía, la persona, decirle algo y uno podía hacer su observación propia. O sea, yo puedo preguntar de qué está hecho el piso de su casa y que me digan de azulejos, y yo sé que azulejos no va en un piso. Entonces, claramente, si yo estoy viendo que está hecho de mosaicos, pongo mosaico, digamos. Estas cuestiones que tienen que ver con la observación del censista, que se incluyeron a partir de 2001, que se están respetando también en este censo. Y más allá de las mejoras o de las cuestiones que se han mejorado o que podemos discutir que se pueden haber empeorado en estos cuestionarios respecto de los anteriores, eso queda a criterio de cada uno. O sea, si uno cree que es mejor, que es peor, que está mejor armado, peor armado, la realidad es que los datos que van a quedar, como decías vos, más allá del gobierno de turno que esté, le van a servir a los futuros gobiernos. Por supuesto. Tenemos 10 años en adelante para tener un nuevo censo y los datos estos van a marcar las políticas de los 10 años próximos. Yo creo que todas las fuerzas políticas deberían empezar a mandar un mensaje a la población de que tienen que prestarse a realizar el censo y dar los datos como corresponde. Exacto. Y bueno, siempre hay varias cuestiones. Siempre se apeló a los docentes. Uh-huh. ¿Por qué? No tiene que ver con una cuestión de, digamos, arbitral o bueno, o porque se nos ocurrió que fueran los docentes. Tiene que ver con que, primero, el docente es muy respetado en los lugares, o tradicionalmente era muy respetado en las comunidades. Y segundo, que se le tiene más confianza. Si viene un docente, entra un docente con guardapolvo a mi casa, probablemente me dé más confianza que si viene una persona que es de, no sé, un puntero político o otras cuestiones, que fuerzas que se pueden movilizar, ¿sí? Las fuerzas sociales, los docentes, pero básicamente en los docentes está basado. Son 650.000 personas que van a estar censando y una gran proporción son docentes. Es voluntario, o sea, el docente puede decir que no quiere participar. Ajá. ¿Lo van a pagar? Van a pagar. Ya en 2001 se aplicó el tema del pago. Hasta 2001 se hacía gratis. Ah. A uno lo convocaban para censar, iba, no podía negarse, iba, censaba y no le pagaban. A partir de 2001 se incorpora el tema del pago, se paga. ¿Y la figura de voluntario? Y la figura de voluntario no lo podría confirmar si ya en 2001 estaba. Uh-huh. Pero sí, hoy el docente puede decir que no quiere participar en eso, digamos. Y después sí, siempre existió el tema del voluntario que se presenta voluntariamente porque quiere participar voluntariamente. De hecho, yo lo hice de esa manera, voluntariamente me presenté a censar en su momento. Sin ser docente, uh-huh. Claro, estudiante. ¿Por qué? Porque me parecía que era muy interesante el tema de aportar. No lo hice tampoco porque lo pagaban. Claro. Porque que lo pagaban nos enteramos después. Porque fue un anuncio que se hizo creo que días antes de empezar el censo. Bueno, se va a pagar tanta plata. Me parecía que era interesante primero conocer la comunidad, porque me tocaba un barrio cercano, o sea, una escuela cercana a donde yo vivía. Y me parecía interesante el tema de conocer a la gente, de ver y de ayudar al país. Digo, me parece que el Estado somos todos, y si el Estado somos todos en algunas cosas, lo somos en otras. Lo somos para pagar impuestos, lo somos para reclamar la limpieza de nuestras veredas, y lo somos para ayudar quienes estamos más alfabetizados que otros, por ejemplo, en realizar el censo, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, con también formar parte del Estado y sentirse parte del Estado también en esto, en ayudar y en colaborar. Exacto. No es un día fácil, es un día que empieza muy temprano, que termina muy tarde, que por ahí hay que pasar 3 veces por una misma casa. No es simple, no es tan simple como parece, que se hacen 2 manzanas, hay lugares que son más complicados. Claro. Pero a mi experiencia personal y con los docentes con los que estuve hablando, que están reiterando este año el censo, lo están haciendo porque realmente creen en que la información es importante, y para muchos docentes es muy importante conocer sus comunidades. Ellos lo que también rescatan es eso, porque ellos dicen, nosotros tenemos nuestra información estadística, pero no conocemos muchas veces a nuestra comunidad. Sí. Y como generalmente uno censa donde trabaja, tal vez no donde vive, pero sí donde trabaja, en la escuela que trabaja, le da la posibilidad de conocer qué rodea esa escuela, qué contexto rodea a esa escuela. Claro. Lo que se paga son 250 pesos o 300, según sea en zonas rurales o no, en esta oportunidad. Y los cuestiones básicas también me parece aclarar. Se estuvo circulando por mail un formulario que uno lo podía completar y dárselo directamente al censista. De hecho, yo escuché gente diciendo, yo voy a completar el formulario y lo paso por abajo de la puerta. No vale. ¿Por qué? Porque la hoja es una hoja especial, la que se tiene, y la lapicera que se usa es una lapicera especial. Porque después se escanea eso. Entonces, aparte que no tiene validez que alguien me escriba algo, o sea, lo haríamos por internet el censo, si no. Claro, imagínate. Claramente. Venía a las casas, claro. Acá hay algo que tiene que ver con la presencia del censista en el lugar y no con con hacerlo virtualmente. Hoy se hicieron algunas aclaraciones que se podía hacer a través del portero si uno vive en un edificio y no quiere salir. Claro. Hay mucha predisposición por parte del SUNTER. Pero ahí se pierde esta cuestión de observación que vos me decís que se incluyó en el 2001. Sí, lo que sucede es que generalmente esas cuestiones de observación tienen más que ver con los barrios, más que con las ciudades. Es más difícil que en un barrio nos atiendan por un portero. Claro, comprendo. En una casa nos van a atender, por ahí pueden atender a través de la reja, sí. Pero eso no, uno no pierde el contacto personal con el otro. Exactamente. ¿Sí? Ayer justamente una docente ya retirada me contaba que cuando ella hizo un censo, no el de 2001, no sé cuál fue, estaban sentados en la mesa y apareció un discapacitado, y ella preguntó, porque la pregunta estaba ahí, ¿hay algún discapacitado en la familia? Ella lo estaba viendo y le dijeron que no, y ella tuvo que poner que no. O sea que ese dato fue falso en ese censo, porque no estaba la posibilidad de la observación, porque yo puedo marcar, me dicen que no, y puedo observar. Claro. Pero yo vi una persona, down o lo que fuera, que no sé cuál era el caso de la capacidad diferente que tenía esta persona. Pero esto es muy importante. Claro. Digamos, ahí, o por ejemplo, en otros censos se incluía como alfabetización, se les preguntaba si sabían escribir su nombre. Hay un montón de gente que sabe escribir su nombre y eso no significa que esté alfabetizado. Mi hijo, que tiene 5 años, sabe escribir su nombre. Y todavía no está alfabetizado. No, ni a palo. Entonces, claramente, no podemos. O sea, hay muchas cosas que han ido cambiando con el tiempo, que se han incorporado, ahora se incorpora el tema del uso de la computadora y demás, que se tienen que ir adaptando, pero también la información, ¿no? Porque vamos a saber, por ahí, de mal respecto del anterior, el tema de la alfabetización, pero hay que también saber qué se preguntaba como alfabetización en 2001, qué era esto y qué se pregunta ahora. Todas estas cosas son datos que también hay que tener en cuenta cuando se hagan los análisis. Uh-huh. Y ahí está el otro cuestionamiento que tiene este censo, que lo va a hacer el INDEC. Entonces, si al INDEC hoy no se le creen los datos de inflación o no se le creen algunos otros datos, ¿cómo le vamos a creer los datos que que analice respecto del censo? Me parece que acá lo que hay que tener en claro es que, como decía al principio, 70 países al mismo tiempo lo están haciendo, hay un estándar internacional que la Argentina lo tiene que respetar. No lo puede, porque yo quiero hacer distinto el censo, lo hago distinto. Respeta estándares internacionales, porque si no, no lo haría paralelo a otros países. Lo que sí yo espero es que, y me imagino que debe estar dentro de los planes del gobierno, es que seguramente ese día va a haber una cuestión reforzada de la seguridad, porque más allá de los miedos que están infundiendo la población, no es, digamos, de pensar descabelladamente que es una buena oportunidad para actuar como delincuente. Exacto. El censo y presentarse como alguien que no lo es. Uh-huh. Entonces, por eso me parece que tiene que haber un refuerzo de la seguridad que impida estas situaciones, que incluso quizás puedan llegar a estar estimuladas por algún sector que quiere que salga mal el censo y que quiera generar miedo, y entonces puedan empezar a aparecer estos señores, digamos, que nada tienen que ver y con otra intención. En las zonas más difíciles va a estar prefectura, según lo que se anunció. La policía también trabaja esos días. Las credenciales son credenciales con marcas de agua, que no son fotocopias. Entonces, bueno, eso se supone que da un grado de seguridad. Claro. Y además, en lo que son los lugares más peligrosos, por decirle de alguna manera, que tienen que ver con las villas de emergencia o con las zonas aledañas a las villas de emergencia o a los barrios más pobres, se empezó a hacer un trabajo un mes antes con las organizaciones sociales de esos lugares para ir armando, ir preparando el censo. No es que un día cae un censista y la gente no sabe de qué se trata. Han empezado ya a trabajar a través de los clubes, las organizaciones sociales. Si bien no, las credenciales no se van a entregar hasta dos días antes del censo. Que eso también es importante. Por el tema de que no se pueda falsificar la credencial. Correcto. Y que uno la puede ver por internet, la credencial. Y me parecía interesante como tener en cuenta estos datos, que aquellas cadenas de mails que mandan los cuestionarios no les prestemos atención, a las cadenas de Facebook que se están armando diciendo que no van a contestar o que se van a contestar datos erróneos, que no nos sirve a ninguno, que vamos a estar gastando plata, que podríamos estar destinando otra cosa. Y que ya que vamos a tener datos, que tengamos datos verdaderos. Después, cómo los analicemos, lo podemos discutir. El tema es que los datos están. No se pueden modificar. El dato lleva la firma del censista, digamos. No se puede modificar. ¿Y vamos a tener un censista que está acá en la mesa? Sí, a mí me toca. Yo soy de escuela pública, así que me toca. Voy a ir. ¿Y ya has recibido algún tipo de capacitación o cómo es el asunto? No, todavía no. De hecho, nos preguntaron con una planilla de si queríamos o no queríamos hacerlo. Y nos dijeron que va a tocar más o menos las dos manzanas y aledañas al colegio donde trabajamos, pero no más que eso. ¿Pero sabés si va a haber alguna charla o no lo sabés tampoco? Imaginamos que sí, todavía no nos dijeron fecha, pero sí. El jueves de esta semana empiezan las capacitaciones. Va a ver. Sí, y generalmente para los docentes, porque originalmente se habían organizado en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, charlas en horarios escolares. Entonces, de repente iban a faltar todos los docentes y se iban a generar caos en las escuelas. Entonces lo que hicieron fue modificarlo para la noche, para el turno noche. Hizo que muchos docentes se bajaran también eso, porque tener que ir a la capacitación después de las 5 de la tarde hace que algunas personas no puedan participar de la capacitación. Pero bueno, centralizaron por zonas, no sé dónde vos estás, pero centralizaron por zonas las capacitaciones. Y las empiezan por lo menos en la provincia de Buenos Aires este jueves a la noche. Incluyen por primera vez la pregunta de si hay afrodescendientes. Afrodescendientes, sí, exactamente. Parece interesante eso, está bueno. Sí. Y también el tema de se quitó, esto se hizo después, ¿no? Ya estaba armado el cuestionario, el tema de que la pareja sea únicamente considerada como un hombre y una mujer. Claro. Ahora se puede considerar como pareja si dos hombres o dos mujeres dicen que son pareja, se consideran como pareja ese hogar, y como constituido padres, como familia, de hijos. Claro, exactamente. Eso tiene que ver también con la ley que se aprobó este año, pero hay como varias cosas que se han ido incorporando, el tema de los indagar un poco más en esto que decíamos de la discapacidad, en el tema de los pueblos originarios sí, y además las diferentes formularios según sea uno o sea el otro. O sea, hay un formulario que es para las ciudades con hasta 50.000 habitantes, más de 50.000 habitantes, otro para los pueblos originarios, o otro para las villas de emergencia. Digamos, hay diferentes cuestionarios, y cuanto más cantidad de habitantes hay o cuanto más compleja es la zona, más preguntas incluyen. Claro. Es mucho más simple seguramente hacer un sondeo en el centro de la ciudad de Buenos Aires o en el centro de cualquier ciudad del país que ir a indagar a pueblos en la frontera o en la selva, exactamente, en la montaña. Entonces son preguntas distintas, no le puedo preguntar lo mismo. Exacto. A una persona que vive en plena ciudad que a uno que está en un cerro que no tiene luz, por ejemplo. Claramente. Entonces, bueno, ahí se han contemplado todas estas cosas en este censo. Pueden no estar bien contempladas, yo no estoy diciendo que estén bien contempladas. Se van modificando año, censo tras censo, las cosas que se van preguntando, y tienen que ver con el avance de la tecnología, con el avance social, y bueno, después tendremos la experiencia del que va a censar. Correcto. Después cuento entonces. Ahí va. Bueno, nuestro mensaje de acá es entonces, por favor, oyentes, préstense a dar información, colaboren con el censo, porque no están colaborando con los Kirchner, sino que están colaborando con el país, y además que estos datos seguramente los va a poder utilizar un próximo gobierno, quizás no kirchnerista, o un siguiente gobierno después de 2011, que sería en 2015, y que también probablemente no sea kirchnerista y también necesite utilizarlos. Incluso los gobiernos locales. Incluso los gobiernos municipales y provinciales, que en muchos casos no son kirchneristas. Importantes personalidades saludan a Radio El Mundo en su 75 aniversario. Hola, soy Federico Pinedo. Radio El Mundo es como una presencia amiga desde que yo nací, desde chiquito. Quiero felicitarlos por 75 años de defensa de la libertad de opinión y de independencia de criterio que nos alimentan todos los días el espíritu y la inteligencia. Un abrazo. Mundo AM 1070, 75 años de radio. Ya está en los kioscos Bank Magazine, la vanguardia en finanzas. En este número, elegimos los mejores sitios de finanzas personales en la web. Contamos los futuros pasos en la Argentina de un gigante francés, el BNP Paribas, y el crecimiento de los microcréditos. Además, hacia dónde va la reforma bancaria en la Argentina y cómo ganar en los mercados siguiendo lo que hacen los dueños de las empresas. Consígala en los kioscos o suscríbase con importantes beneficios en www.bankmagazine.com.ar. Inspirados en el pasado y construyendo el futuro, la Fuerza Aérea Argentina te invita a ser parte de un proyecto. Consulta nuestras ofertas educativas y beneficios inmediatos. Te vas a sorprender. Ingresa al sitio web www.fuerzaaerea.mil.ar. Llamado a la solidaridad. Se necesitan con suma urgencia 1 millón de donantes de cualquier grupo y factor para cualquier persona que lo necesite. Por favor, dirigirse a cualquier hospital de cualquier provincia, de cualquier ciudad. Muchas gracias. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre. Dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. www.radioelmundodigital.com. Las voces y la información de Radio El Mundo ahora combinadas en una plataforma de contenidos para leer, ver y escuchar. Todo lo que la gente y el público quiere decir y comunicar. Escuche AM1070 y visite todo el tiempo www.radioelmundodigital.com. La tarde de Radio El Mundo. Yo el otro día mencioné tangencialmente a Rivadavia y un par de oyentes llamaron a quejarse de o a señalar las maldades, entre comillas, de Rivadavia, ¿no? Claro, y bueno, porque tiene que ver con la visión que, en la cual uno puede plantearse como nacionalista, como antiliberal, ¿no? Silvio Huberman, escúchalo en La Buena Nueva, de lunes a viernes de 13 a 15. Radio El Mundo, AM1070. Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Continuamos ya entrando en el segmento final, en la recta. Falta poco para la medianoche y también para que termine esta emisión de Con Otros Ojos. Alejandro Giuffrida, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, un breve repaso de lo que pasó en este último fin de semana en Washington, en la asamblea anual del FMI, donde Argentina tuvo un papel bastante interesante y donde además se volvió a tocar el tema de, o volvió a ponerse en la agenda el tema del pago al Club de París, tema que se había congelado un poquito y que principalmente la visita de Cristina a Alemania y su reunión con Angela Merkel, pero después también el paso del ministro de Economía, Amado Boudou, por Washington, en la asamblea del FMI, volvió a poner en agenda esta deuda que hace más o menos unos seis meses era de 6.700 millones de dólares. Se estima ahora que ya superó los 7.000 millones de dólares por intereses. Y que, bueno, la Argentina tiene trabada a partir de la renegociación, naturalmente, a partir de la negativa del país a que se acepte una revisión, una auditoría por parte del FMI de las cuentas nacionales. Se dijo durante el fin de semana que seríamos blanco de una sanción, incluso se habló de expulsión por parte del FMI porque nosotros no aceptábamos este artículo 4 que indica la auditoría del fondo de las cuentas. Pero bueno, lo cierto es que eran todas versiones periodísticas, que no avanzó más allá de eso y que incluso el FMI salió a desmentirlo, ¿no? Que no estaba en posición de expulsar ni de sancionar a nadie. Pero bueno, también es innegable que hubo un comunicado al final de la reunión, comunicado, digamos, más orgánico, que largó el FMI diciendo que, bueno, se le pedía a los países que se adapten a toda la normativa y entre tanto también este artículo 4. Claro. O sea, estuvo de alguna manera la presión y cuando salen los trascendidos periodísticos es porque alguien de alguna forma también operó para que ese tema vuelva a charlarse. Sí, a alguien también le interesa instalar la idea de que a la Argentina la van a sancionar o le interesa que la sancionen. Tal cual. Si se instala es porque hubo un interesado que se instale. Lo cierto es que además fue un mensaje bastante directo porque Venezuela y Argentina son los únicos dos países que no aceptan que el FMI audite. Pero lo cierto es que, bueno, que no va a haber ni sanciones ni expulsiones. La Argentina presentó una propuesta de autoevaluarse y presentar autoevaluaciones al G20, cosa que seguramente se avance y se aplique, como para sortear un poco estas auditorías del FMI, y así poder avanzar con el pago del Club de París, que, recordemos, el 30% de la deuda corresponde a Alemania, ¿no? Por eso la trascendencia de la visita de Cristina a Alemania. Ahora, que igual que increíble, porque cuando se le pagó la deuda al FMI, no existía esa cláusula de que el FMI tuviera que venir a la Argentina a auditar para después se pudiera concretar el pago de la deuda. Y estamos hablando de un tercer organismo internacional, y ahí sí tendría que, y se traba todo porque no se permite al FMI auditar. Si al FMI se le pagó la deuda y no fue necesario que auditara tampoco. Tal cual, tal cual. Es ridículo. Es bastante ridículo, sí, tiene poco sentido. Y de hecho, si uno piensa del sentido común de ir y decir, bueno, quiero cancelar la deuda que tengo, aquí tengo el dinero, y que te digan que no, es ridículo, ya per se suena ridículo. Pero bueno, lo cierto es que estamos todavía trabados hace ya bastante en este tema. Y que Argentina ha demostrado su interés por terminar de pagarlo, que sería como la cuota que falta para después de la última renegociación de deuda. ¿Puede haber alguna novedad cercana o todavía esto da para...? Y la próxima reunión del G20 es a mediados de noviembre en Corea del Sur. Si ahí se presenta una auditoría interna o una autoevaluación, y si se dispone un poco más la relación con Alemania, posiblemente el año que viene ya estemos hablando de una renegociación. Se dijo incluso que no se iba a pagar todo de una, que no se iba a pagar, sí, es verdad. Lo dijo Vudú, sí, sino que seguramente se acepte renegociar. Recordemos que Argentina tuvo la posibilidad de tomar deuda también en estas últimas semanas, algo que habíamos charlado acá también. Y que ya dijimos que no, o sea, se le había ofrecido, si no me equivoco, deuda al 8.75, ¿no? 8.75, y Argentina ya dijo que no, así que si se decide pagar al Club de París o si se acepta, posiblemente se haga mediante una renegociación, uh-huh, tirándolo para adelante un poco. Dijimos entonces la próxima reunión del G20 será en Corea del Sur a mediados de noviembre, y bueno, no mucho más que eso en términos de repercusiones. Sí hubo un acuerdo bastante tibio en rechazo al proteccionismo de Estado que firmaron los 187 miembros del FMI. Digo un acuerdo tibio porque fue más como de forma, cuando terminó se acordó firmar un comunicado conjunto, pero la verdad es que no tuvo demasiado sustento. Fue una asamblea en donde, enmarcada naturalmente en una crisis muy profunda que, lejos de terminar, parece que en algunos lugares parece profundizarse. Fue una asamblea que no dio grandes resultados en consensos, que tuvo muchas chicanas internas, donde los países emergentes asumieron un papel bastante fuerte pidiendo una reforma muy profunda de los organismos de crediticios internacionales, donde se discutió también el papel que debe tener el Banco Mundial, y que además contextualizado también en esta especie de guerra de monedas, lo que se llama guerra de monedas. Ajá. Que estamos viviendo, que básicamente, para que se entienda, es cómo aplicar la política monetaria del país. Es decir, si devaluamos, si no devaluamos, si movemos la moneda en torno al ingreso de producción, uh-huh, extranjera. Porque bueno, el devaluar la moneda conllevaría exteriorizar de alguna forma la crisis, y si todas las naciones del mundo deciden devaluar la moneda puede llegar a ser muy peligroso. Claro. Porque bueno, se generaría un stock tan grande y bajarían tanto los precios que lo único que haría sería acarrear todavía más y más crisis, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la asamblea terminó ayer sin grandes resultados, como decíamos, con mucho debate interno y con una postura de los países emergentes que creo yo está tomando mucho más papel, y con Brasil a la cabeza, ¿no? Con Brasil emplazándose como el representante de las naciones emergentes junto a India. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Bueno, vamos a relajarnos un poco en estos últimos minutos de programa, en estos minutos que restan para la medianoche. seguramente más de un oyente debe estar en este momento con una copa de vino en su mano, relajándose también, preparándose para irse a dormir. Y a nosotros también nos gustaría estar con unas copas de vino en la mano para empezar a bajar un poco los decibeles. Pero qué mejor que hablar con Maesa Testa sobre este tema de copas de vino. Ella es sommelier del Club del Vino, precisamente, una institución que cumple 25 años este año y que, como parte de la celebración, organiza un festival en estos próximos días. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, antes que nada, Vanessa, contanos un poco, ¿cómo es esto de ser sommelier? Bueno, es algo bastante divertido en realidad. Uh-huh. Y sí, porque uno dice, oh, un sommelier. Igual hay gente que mucho no conoce la profesión. Por suerte, hoy por hoy, ya es como que va tomando camino y la gente empieza a reconocer más un poco el trabajo del sommelier, porque antes pensaban que era así, un camarero que sabe algo más de vinos, uh-huh, o no se necesita un sommelier. Claro. Ahora, por suerte, restaurantes, vinotecas, bueno, como clubes de vinos, como en el que trabaja el Club de Vino, optan por la opción de tener una persona especializada en el tema, que pueda recomendar, que pueda conocer de los vinos, hacer maridajes, organizar, uh-huh, cosas. O sea, es bastante amplio el trabajo y divertido a la vez, ¿no? Claro. Y bueno, tratándose de Argentina, uno de los países productores de uno de los mejores vinos a nivel mundial, no podían ser de otro modo los sommeliers, ¿no es así? Tengo entendido que hay una gran demanda de sommeliers argentinos en el resto de la región, por ejemplo. Sí, eso es verdad. Como, uh-huh, te conté, o sea, la profesión está creciendo, mucha gente se empieza a interesar. Sí. O sea, quizás empiezan como yo, ¿no? Que no conocían mucho de vino, se podía tomar muy poco, y le empezó a picar el bichito de el conocimiento y, ajá, de ver qué pasa, cómo se elabora, por qué un vino es diferente a otro, uh-huh, por qué la variedad de precios, por qué las regiones, o sea, qué hace eso en la uva. Bueno, entonces la gente empieza a interesarse un poco más, hace cursos, bueno, algunos hacen la carrera como yo y se dedican 100% a esto. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo hace que estás en el Club del Vino? Y alrededor de tres años y, uh-huh, medio, más o menos. Ajá, bien. Ahí. Y están preparando los festejos de estos 25 años y además van a hacer un festival, o sea, el Festival, sí, del Vino Buenos Aires, ¿no es así? ¿Por qué no nos contás, claro, un poco de qué se trata? Claro, este año, bueno, el club cumple 25 años de trayectoria y queríamos agasajar a los socios y a toda nuestra gente que nos acompaña desde hace más de 20 años y también a la gente que por ahí no nos conoce mucho, nos escuchó nombrar y quiere interesarse un poco más. Bueno, realizamos esta semana el Buenos Aires Wine Festival en el Círculo Italiano, que queda en Libertad 1264, y la idea es eso, ¿no? Como te dije, festejar los 25 años de vida del club y esperar a la gente. Va a haber más de 40 bodegas, va a haber shows en vivo, sorteos, premios, muchas sorpresas. La idea es pasar un momento ameno, ¿no? O sea, durante esos tres días que dura la feria, que es de jueves a sábado, uh-huh, disfrutar. O sea, todos estos 25 años de trabajo y de que la gente nos siga, es el momento es disfrutar y agasajarlos. Vanessa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Se notó en estos últimos años una modificación en la tendencia en el consumo del vino? En cuanto a la edad, en cuanto al sexo, que digamos que la mujer también empieza a tomar vino, ¿se nota un cambio o no? Sí, hubo un cambio bastante grande. Si bien al principio mucha gente interesada en vino, tanto sommeliers o enófilos que tomaban vino y consumían el vino en las comidas, generalmente eran hombres, ¿no? O sea, que era una vida para hombres. Uh-huh. Hoy por hoy hay muchas sommeliers mujeres, uh-huh, más allá de que justo el mejor sommelier de Argentina sea una mujer, pero bueno. Nada, eso quiere decir que la mujer también empezó a consumir esa bebida, porque antes decían, no, una mujer, dale un vino blanco, un vino rosado. No, la verdad es que hoy por hoy está totalmente igualado, tanto hombres y mujeres de todas las edades, uh-huh, empiezan a consumir el vino, a entender la bebida. También, bueno, nosotros tenemos una amplia variedad de edades, digamos, ¿no? Claro, más jóvenes también se empiezan, claro, ¿no? Nosotros cuando andaban los 40, 50 años o más, ahora la gente joven está interesándose y, bueno, ya tenemos gente 30 años, 25, que realmente me interesa y es divertido, es bueno. Uh-huh. Y también se han creado como muchos lugares de encuentro que donde el eje es una cava o un vino, una marca, ¿no es cierto? En sobre todo en Buenos Aires o en Mendoza o en las claro. grandes ciudades. Sí, sí, se fueron creando así como espacios de vinos para hacer reuniones, para catar, se arman grupos de cata, está bueno, o sea, por suerte, como te dije, la cultura de vino empezó a crecer bastante, la gente se interesa, se informa y bueno, también lo disfruta, lo aprende a disfrutar. Uh-huh. Claro. Vanessa, vos dijiste que era una mujer la mejor sommelier de Argentina, ¿sos vos por casualidad? Ay, no, no tuve tiempo de presentarme. Estaba trabajando mucho. Ajá, ¿y quién es la mejor sommelier de la Argentina? ¿Tenés idea del nombre? No recuerdo el nombre, pero sé que era, me comentaban que era una mujer. Ah, sí. Perfecto. Bueno, espero que tengas suerte en la próxima ocasión, entonces. Sí, obviamente. Y que puedas presentarte. Puedo presentarme, sí, tal cual. Buenísimo. Sí. Bueno, entonces probablemente nos estemos viendo en estos días, 14 a 16 de octubre, el Festival del Vino en Buenos Aires, organizado por los 25 años del Club del Vino, en el Círculo Italiano. Muchísimas gracias, Vanessa, por participar en Con Otros Ojos y que tengas una muy buena noche. Igualmente, y los esperamos. Muy bien, era Vanessa Testa, entonces sommelier del Club del Vino. Nosotros también nos estamos yendo, ha llegado la hora de despedirnos. Mariana Prado, gracias por estar aquí, lo mismo que Alejandro Giuffrida y Jorge Aguayo en la operación técnica. Nos volveremos a encontrar el próximo martes a partir de las 23 aquí por Radio El Mundo. Mi nombre es Leandro Celeni, que tengan todos una muy buena noche. Auspiciaron Con Otros Ojos, LAN, OSDE PYME, EDENOR, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. ARBA. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Celem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.